Creadores de riqueza. Reflexiones sobre la clase que vive del trabajo. Hola, hola, estamos en el tercer capítulo de este programa producido y conducido por Sociedad de Trabajo, que se llama Creadores de Riqueza, Creadoras y Creadores de Riqueza. Este tercer episodio, gracias a todas las personas que nos han escrito, que han ya comentado este capítulo también por la página donde lo estamos subiendo, sociedadetrabajo.cl. Gracias a las radios comunitarias que retransmiten este contenido y que en el fondo se suman a esta reflexión, como bien dice el título del programa, en relación al trabajo y a estas nuevas perspectivas, de distinto enfoque, si se quiere. Hoy vamos a hablar de trabajo, cultura, la cultura de, por ejemplo, el pueblo chileno, cómo se vincula con este fenómeno de trabajo. Y para eso vamos a compartir, estamos ya en el estudio, aquí ubicado en el Sindicato, Centro Cultural Sindicato, con Pamela, sí, tu apellido, Valenzuela. Pamela Valenzuela, ella es miembro de Salud para Todos y también es investigadora en Seguridad Social. Sí. Gracias, Pamela. También estamos con Juan Cristian Jiménez, él es profesor académico y también sociólogo. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Y también estamos con José Miguel Pereira, él es investigador de Sociedad y Trabajo, este equipo de pensamiento crítico que tiene como propósito generar o co-construir contenido también con la clase trabajadora y para la clase trabajadora, desde la clase trabajadora. Bueno, estamos entonces iniciando este tercer capítulo. ¿Cómo entonces, José Miguel, se podría contextualizar, si se quiere, el vínculo entre el trabajo y la cultura? ¿Cómo se ve desde la cultura que hemos construido, si se quiere, este fenómeno? ¿Cuánto pesa, digamos? Yo creo que hablar de trabajo y hablar de cultura, desde algún sentido, puede ser hablar una manifestación de un mismo fenómeno. Porque el trabajo es una práctica humana que por tanto se inscribe dentro de lo que sería la cultura, entendiendo la cultura como en términos generales, en el sentido más amplio del concepto, se inscribiría dentro de lo que sería la cultura, el trabajo. Por tanto, cualquier manifestación cultural, uno podría decir que también se expresa en el trabajo, también toma carne en el trabajo, también se realiza en el trabajo y surge en cualquier manifestación que implique poner a disposición de alguien, poner a disposición de una institución, por ejemplo, una organización, las capacidades que cada uno de nosotros tiene. Entonces, inevitablemente esas capacidades que uno pone al servicio de instituciones, organizaciones o lo que fuere, esas capacidades portan, esas capacidades incluyen la cultura, incluyen los valores, incluyen no sé, las normas con las que nosotros hemos sido criados, las ideas con las que hemos sido formados. Entonces yo creo que tratar de o pensar el trabajo y relacionarlo con el concepto de cultura pasa por ahí, pasa por reconocer que el trabajo es una manifestación tal vez dentro de una forma de ser que va constituyendo a los grupos humanos y que adquiere particularidades de acuerdo a las características particulares de esos grupos. Pues entonces, a mí me parece por lo menos que la cultura y el trabajo están ligados íntimamente, podríamos decir, por ejemplo. Sí, cierto. En el fondo, a partir de la reflexión que tú compartes, es también hablar de ideología. Y en ese sentido, preguntar aquí a las compañeras, a los compañeros, sumarlo a las reflexiones, ¿cuánto de ideológico tiene el concepto, pero también esta dimensión cultural de las personas aquí en Chile, para situarlo? ¿Cuánto de ideológico tiene el trabajo? Un poco describir también esa situación, ustedes que también son trabajadores y trabajadoras. Sobre el Pamela. Mismo tema, o sea, claramente el trabajo, como lo experimentamos o lo vivenciamos, tiene que ver con la ideología que es hegemónica, o sea, la ideología imperante que construye cultura también para esas personas, para nosotras y nosotros que vamos diariamente al trabajo, o que construimos trabajos. Para mí es más que nada, para mí el trabajo es una relación social. Y dentro de eso, o sea, y todo lo que está dentro de la sociedad es producto de una producción social, en la cual todas y todos participamos desde las clases a las cuales pertenecemos, no pensando en la clase media, porque no creo que exista la clase media. Ese un tema. No creo. O sea, no creo en la definición de clase a partir de los ingresos, sino a partir de cómo se insertan en la división del trabajo, en la división social del trabajo. Y desde ahí la cultura viene a ser un componente que no es, yo no me imagino, recién cuando comentabas, no me lo imagino como algo aparte, sino que no lo siento como posible separarlo, así como tampoco la educación, están todos vinculados, cultura, educación son parte del proceso que constituye a la fuerza trabajadora. Ahora, si pienso cómo es esa clase que trabaja hoy día o que tiene múltiples dimensiones, es probable que yo sí pueda identificar distintas sujetas y sujetos dentro de cada dimensión de clase que tienen una forma de vida y una cultura y una identidad que las va haciendo diferentes. O sea, es solo como cosas que son más, a lo mejor más evidentes, los procesos de migración que se han concentrado principalmente en la comuna de Santiago Centro y en algunas regiones como Antofa. Muestran que hoy en día el pueblo trabajador está cambiando. Están cambiando no solo sus colores, sino también los sonidos, lo que comemos, lo que vemos en la tele, cómo hablamos. Y también así, y de esa misma forma ha ido también cambiando el panorama del trabajo. O sea, ya hoy día nosotras y nosotros no estamos lo que era antes el trabajador, trabajadora chilena o chileno, así como entre comillas. Hoy día ya no es ese trabajador que le pagan en negro exclusivamente, porque esos son otros trabajadores y trabajadores que vienen de otros países de Latinoamérica los que ocupan esos escaños dentro de la división del trabajo. Sobre todo se advierte harto en las trabajadoras migrantes, en el trabajo informal, en el trabajo ambulante. Y eso ha ido constituyendo en sí mismo una nueva cultura, pero si me preguntan cuál es la ideología que hoy día rige el trabajo, obviamente es el neoliberalismo y predominantemente tendiendo hacia un trabajo ojalá más informal. Sí, sí. Juan Cristian, en ese mismo contexto, un poco para las personas que estamos reflexionando ahora en este programa, Creadores de Riqueza, ¿qué se puede entender como cultura? ¿Existe una cultura, varias culturas? ¿Cuánto se relaciona esto con, qué sé yo, la administración de una sociedad, la ideología? Y aquí Pamela mencionaba algo que es clave, que no sé, en este terruño del globo terráqueo, y en otros también, pero aquí particularmente se le da harto auge a la clase media, a ese concepto, que pareciera que ya es parte de la cultura chilena, no sé, para ponerlo en esos términos. Un poco ampliar la reflexión, ¿cómo se puede describir o entender esto? Me agrada, yo concuerdo con todo, ¿sabes? sí, lo que tú dices, Pamela, es cierto. El tema del término clase media es un término mañoso. Clase media en Chile es el acceso al consumo. Y el acceso al consumo se ha ido ensanchando, ¿no? En la perspectiva de que personas que mientras menos ganan, más incorporadas al consumo también están. Pero el consumo se basa en el endeudamiento. Por lo tanto, quien está endeudado tiene capacidad de consumo. Y quien está endeudado y capacidad de consumo es de la clase media. De acuerdo a estos parámetros, claro. Como bien dice ella, neoliberales, digamos. Porque lo que le interesa fundamentalmente es eso. Aunque no es solamente un componente neoliberal. Es un componente esencial del capitalismo, el consumo. Bueno, ahora, respecto de lo cultural y el trabajo, como decía... José Miguel, también concuerdo con él, en el sentido de que están unidos. La etimología de cultura es propiamente romana, es latina, y eso indica una proyección específica de una de un tipo de sociedad como la romana, una sociedad imperialista, que necesita y requiere, por lo tanto, de ir abarcando espacios, digamos, es decir, es uno de los imperios más grandes, más consolidados y que mayor tiempo duró, ¿no? Y además con un nivel de tecnología y de consumo especial también muy determinado. Es decir, son los primeros en vender un paquete. Esto que después se transformó en el sueño americano era el sueño romano. El que era conquistado por los romanos era conquistado por el sueño de la tecnología, era una especie de sociedad moderna, por llamarlo de alguna manera. Por lo tanto, la condición cultural que viene de cólera, digamos, que era el tipo que iba a trabajar, pero que no tenía un santo, un dios más bien, más que un santo, que lo protegiera más allá, digamos, del territorio donde se daba el intercambio, ¿no? El intercambio, el típico pueblo que intercambia su producto al lado del río, al lado del mar, etcétera, etcétera. Pero donde nace los romanos, que en el Lacio, nacen sin mar, en el pleno centro, para protegerse de las invasiones, digamos, de todo tipo. Claro. Por lo tanto, en ese sentido, cuando empiezan a cultivar, reciben esta influencia, que creo es medio balcánica, donde este dios se llamaba Kol, que era un dios que es portátil, ¿no? Es decir, había el dios de la guerra, el dios del amor, del alcohol, de todo, pero no había uno para ir a sembrar fuera del lugar donde vivía. Y ese se le llamó Kol. Es decir, Kol de cólera, y finalmente es cultivo, cultura, cultivar, ¿no? Básicamente tiene que ver con esa etimología. Por lo tanto, está ligada al trabajo, evidentemente. Ahora, ¿qué es lo que lo hace semejante o que lo hace cercano a nosotros? Es que el concepto de cultura que proviene de los romanos, de los latinos de esa época, se transforma en términos modernos, una condición hegemónica, como decía Pamela, ¿no? Es decir, el transcurso del desarrollo de la modernidad, que impulsa el desarrollo del capitalismo como tal, es decir, yo no puedo separar modernidad y capitalismo, que son sinónimos, digamos, ¿no? La condición cultural hegemónica es la capitalista. Por lo tanto, hemos transitado durante todos estos cientos de años en un reacomodo de distintas formas, distintos enclaves, ¿no? y perspectivas que tiene el proyecto capitalista, en todas sus dimensiones y sus formas. Por eso es que el comunismo es posmoderno. Está más allá de la modernidad. Oye, sí. Pamela, a propósito de esto que se menciona, de que incluso en sus orígenes, el espacio de intercambio era un espacio protegido, si se quiere, y el espacio protegido. Hoy por hoy el consumo, estas relaciones sociales que se establecen en torno al consumo, también sería una especie de espacio protegido, lo pregunto, en relación a todas las otras dimensiones de la vida que están azotadas por la incertidumbre. Es quizás por eso que el consumo también nos satisface y nos hace, si quiere, inscribirnos en este ideario de clase media. ¿Cómo lo ves tú desde los lugares que tú, en que tú trabajas, investigas y también compartes? Sí, es que en realidad el neoliberalismo lo que ha hecho es que el intercambio lo ha expandido así en todas las áreas. Y lo ha seguido protegiendo, o sea, si no, no existiría, no sé, pues, los ciberataques o la persecución al comercio ambulante. Todas esas son cosas, porque es un libre mercado dentro de un parámetro, ¿no? Un libre mercado así como que cualquiera que tiene algo que produjo lo puede llegar y meter a la circulación, sino que tiene que cumplir con algunos prerequisitos, como estar inscrito en el servicio de impuesto interno, pagar boletas, como todo eso es lo que se está instalando ahora, libre mercado, pero regulado, normado y protegido, y que protege determinados sectores de agrupación de riqueza a nivel nacional y transnacional. Entonces es como por un lado que se expande y se facilita el acceso, pero una vez entraste a él, salir no va a ser tan fácil, y tampoco vas a poder, en la medida de cómo llegas a participar ese intercambio, va a ser tu posibilidad de poder moverte adentro. O sea, no es lo mismo, las transnacionales que son dueñas, de Obamacare, hoy día de Pan Médica, etcétera, que el caballero que tiene una farmacia Simi en la esquina. O sea, no llegan, no tienen la misma capacidad de intercambio, o sea, tienen términos de intercambio desigual. Aunque el acceso pudiera ser Es que el acceso fácil, es como cómodo. Que tú puedes, o sea, si una persona piensa, o si yo llegase a pensar que porque tengo una clave de internet y puedo hacer una transferencia, es que estoy participando así como de las finanzas globales, o sea, sí, puede ser, accedo. Pero no incide en nada lo que yo hago con lo que ocurre en los mercados financieros globales, por eso en eso va a incidir los que manejan los flujos grandes de capital. Oye, Pamela, ¿cómo lo ves tú en el ámbito de la salud, por ejemplo? En relación al acceso a la salud, pero el margen también que tenemos las personas que... Es una caricatura. O sea, acceso a la salud puede ser tan sencillo como que tú entras a un consultorio. Eso no quiere decir que te atiendan o que tengas acceso a los servicios de exámenes o que salgas a... o que te atiendan o que te operen. O sea, implica que tú en algún momento eres registrado y eres parte como del itemizado de todo lo que son los... Ya, no está, si no está en ISAPRE, está en FONASA. Si no está en FONASA, es indigente. Pero es de estar categorizado y a partir de eso... que tú puedas tener salud va a depender de una serie de variables que van a ir desde cómo es el servicio de salud en tu comuna, cuál fue la educación que tú tuviste, cuáles son las redes sociales de apoyo que tienes, y así sucesivamente. Sí. Pero fíjate que ahí aparece, me resuena ahora, mientras te escucho, una idea que creo que puede ayudar también a seguir amalgamando estas dos cosas de trabajo y cultura, porque... hay algunos autores que hablan como desde el punto de vista del control social, que van a venir a decir, por ejemplo, que si hay algo particular de la lógica neoliberal, de la que se ha hecho mención, es que nos fuerza, de alguna manera, a través de distintos dispositivos, como el concepto que se utiliza en ese ámbito, nos fuerza, nos va empujando, nos va obligando, nos va convenciendo tal vez a en torno a la idea de que nosotros tenemos que entendernos a nosotros mismos como si fuésemos una empresa. Entonces tenemos que administrarnos como una empresa, tenemos que concebirnos como una empresa, proyectarnos como una empresa. Por tanto, si tú accedes o no accedes a servicios como, o derechos como la salud, como la educación, como la vivienda, es simplemente porque tú como empresa no has sabido administrar tu capital, que se define como capital humano, y no has sabido administrar ese capital para sacarle rendimiento. Por tanto, es tu responsabilidad el no haber accedido a la salud porque tú no te esforzaste en algún momento o porque tú simplemente tuviste la mala fortuna de nacer, crecer o pertenecer a una familia que forma parte de la clase trabajadora. Entonces, y ahí operaría algo que no sé, en mi opinión por lo menos bastante siniestro, que es como esta lógica de este concepto que también apareció en la mesa respecto del concepto de ideología, de cómo se genera todo un sistema de ideas, si ustedes quieren, sí. O si ustedes quieren también, cómo se genera una falsa, una ilusión respecto de que esa es la forma en la que tienen que estar las cosas, respecto de que eso es lo normal, respecto de que cualquier... por ejemplo, uno hoy por hoy escucha a las autoridades de gobierno que frente a cualquier solicitud respecto de recuperar derechos sociales, respecto de ampliar el campo de los derechos que el Estado asegure, ellos siempre te están diciendo, pero eso ya es discutir, eso es ideología. Entonces tú dices, oye, veamos el tema de las pensiones, veamos si es que el sistema es el que tiene que ser evaluado, y ellos te dicen, no, pero es que ahí entramos a un tema ideológico, esto no es ideológico. O si tú le dices, oye, pero veamos qué pasa con el, no sé, por ejemplo, el financiamiento de la salud, ellos vienen y dicen, no, es un tema ideológico. Entonces, ¿cómo se va generando la sensación de que no hay otra forma de organizar las cosas, no hay otra forma de acceder, no hay otra forma de asegurar el acceso, sino que esta es la única, unidireccional forma de hacerlo? Y eso es pura ideología. Yo creo que ahora, disintiendo un poco de algunas cosas, yo creo que hay algo que le es importante a este sistema, el capital cultural que genera. Y eso es de eso se trata, digamos, la concepción hegemónica. Ganarle al otro, pero invitándolo, haciéndose parte de tu proyecto. Esa es la forma, digamos, la condición hegemónica, para decirlo en simple. Ahora, no te esfuerzo, pero, sino que te convenzo. Te logro convencer. ¿No? O te subordino a mi proyecto. Claro, cualquier convencimiento tiene un nivel de subordinación en ese sentido, pero es una forma amable, si tú quieres, porque te voy conquistando. Y en ese sentido, el capital cultural se transforma en capital simbólico, en el sentido de que, claro, a lo mejor la transacción no tiene gran importancia en el capital global, pero tiene mucha en el punto de vista de tú, como individuo, claro, que te crees parte del sistema. Y hacerte parte del sistema es mucho más importante que tengas mucha plata. Es decir, es que hagas que funcionen los hilos en cualquier rincón del sistema. Y eso yo creo que es lo importante. Ahora, en la lógica de qué es lo que es o no es ideología, ideología es una forma de ver el mundo, nada más. No tiene más complejidad que eso el concepto. Pero el tratamiento que ha tenido la derecha eternamente, y sobre todo en los últimos años, sobre todo en nuestra historia reciente, como se le suele decir, ¿no? De la dictadura para acá, es la manifestación de que toda forma de pensamiento que esté ajena a las formas hegemónicas es corrupta y por lo tanto está fuera de toda comprensión. Y a eso es lo que se le llama ideología a ellos, ¿no? Ellos sienten que lograron una especie de lugar en, no sé, pues en una especie de nirvana, ¿no? existencial, en la cual el neoliberalismo, que no es más que la extensión y actualización del liberal clásico, digamos, en el hacer ser, el dejar hacer, ¿no? El dejar hacer significa tú te responsabilizas de tu proyecto de vida, que eres tú. Por lo tanto, el sistema lo que te entrega son herramientas, y las herramientas son competitividad, competir. Y si tú no logras ser buen competidor, y si no logras meterte bien, si no logras convencerte de las claves, si no logras convencerte que tú eres parte y por lo tanto que la transacción sí tiene un fundamento, porque al final de cuentas, digamos, te va a hacer cómplice, pero en el sentido, digamos, de la participación de esto, es un gran éxito. Entonces, yo diría que, mira, lo pondría en otro planteamiento que también nos cubre a todos por igual. Esto que se denomina tiempo libre. Tiempo libre, generalmente uno abre, bueno, antes abría los diarios y encontraba un lugar que se llama tiempo libre. ¿Cuál era el tiempo libre? Era ir al cine, al teatro, ver alguna que otra cosa por ahí. Y en realidad el tiempo libre, en la medida que también ha ido desapareciendo en los diarios y todo eso, se ha ido transformando en el tiempo de consumo. Es decir, en el tiempo de producción y en el tiempo de reproducción, en medio hay una cuestión que se llama tiempo libre. Y el tiempo libre es el tiempo de consumo. Es ahí donde, mientras no tenemos estas otras dos actividades, donde concentramos nuestra energía. Y la energía, por lo tanto, se desenvuelve en puro consumo. Y se ha hecho creer, y hemos creído, y creemos finalmente, en forma bien transversal, que ese es el mejor momento de nuestra existencia. Eso que el tiempo libre le hemos tratado incluso de llamar, como tiempo de libertad, ¿no? O sea, ese condicionamiento que es profundamente liberal está enraizado hasta el tuétano. Es decir, sabemos que el esparcimiento o esa libertad finalmente está en la capacidad de consumo. Es brutal. Oye, Pamela, ¿cómo lo ves tú desde también siendo luchadora social, Noma FP, también desde la salud, dirigenta, también investigadora, este éxito que plantea Juan Cristian en relación a cómo se va modificando, modelando esta subjetividad de las personas y de los trabajadores, las trabajadoras? Toda vez que el domingo los espacios públicos ahora ya no son los parques, sino que los centros comerciales, qué sé yo, y eso también a uno lo va gratificando de una otra manera. ¿Cómo se ve ese cambio de subjetividad en la y los trabajadores con quien tú te relacionas? Yo pienso que es algo que está en disputa hoy en día, eso, la concepción de... O sea, en realidad han empezado a pasar, yo creo que... desde el año pasado, sobre todo, y quizá un par de años atrás, con el resurgimiento o la nueva ola feminista, que las feministas hemos podido empezar a dar un debate ya más público, ya no tanto en lo privado, sobre ámbitos que antes estaban restringidos como dentro del feminismo el feminismo era obviado, era secundario, y que lo abordaban como quizás algunas tesis marxistas más clásicas, etcétera, que tienen que ver con la reproducción de la vida. Y claro, pues aquí hay el capitalismo que sabe avanzar muy bien, ¿no? y que en eso toma lo que más le sirve del patriarcado para poder instalar la opresión y poder generar la división de la vida humana, o sea, cómo se en qué momento se produce, en qué momento se reproduce, quién lo hace, cómo concebimos el tiempo libre, o el derecho al goce, o el derecho al ocio, todas esas cosas. Y sí, pues evidentemente, si bien el consumo es transversal en cada una de las tres fases, porque para todo hay que consumir, pasa lo que dice acá Juan Carlos. Juan. Lo que dice Juan, que es que al final el tiempo libre o el ocio, si no hay consumo de por medio, es muy difícil poder disfrutar ese tiempo de ocio. O sea, las personas van a decir, no, en realidad, ¿para qué voy? No tengo plata ni para comprarme un helado, si voy al parque o a la calle, qué fome. Pero en el mundo del trabajo, por lo menos que es los mundos de trabajo en los que me muevo yo, que son salud y construcción principalmente, y sector público, que son sectores que son muy organizados, muy, muy organizados, sobre todo salud y el sector público. Y en el caso de la salud, que es un sector feminizado, las discusiones que se están dando son sobre cómo reducir la jornada laboral. Esas son las disputas. Y también cómo limitar la carga de la deuda, cómo va a ser la transformación del trabajo una vez la automatización ingrese más hacia el área de servicios. Ir proyectándolo en el sentido de que, por ejemplo, aparecen hartos fantasmas. La gente dice, no, es que vamos a quedar todas y todos sin trabajo. Y volver a recordar un poco la historia. O sea, lo mismo se decía de las máquinas al inicio. O sea, evidentemente van a haber sectores de la fuerza de trabajo que a lo mejor no van a poder acoplarse, pero parte de lo que tiene que hacer el movimiento de las y los trabajadores es tratar de incidir en el curso que toma esta automatización o robotización, en qué consiste, qué podemos disputar en ese campo de acción, cómo podemos seguir acumulando. Ya, entonces dentro de eso, el acceso a la cultura es algo que sí es parte esencial del trabajo político, o sea, cómo se va construyendo cultura que vaya como por el margen de esta cultura de consumo, de la cual uno también es parte. O sea, no podemos pretender que no vamos a ser parte de la otra, está todo junto. Sino cómo podemos ir construyendo una nueva, podríamos decir, discurso, un nuevo... Una contracultura. Es que no quiero usar la palabra contra. por eso me daba vuelta la... Y ya se usó, además, ha sido súper criticado. O el contrapoder. El poder es el poder, y se tiene o no se tiene, y pues está... Porque en el fondo no es que se trate de que uno quiera... Pregunto, tal vez, y también me atrevo a decir. No se trata de que uno quiera un mundo sin consumo. No, porque parece ser que el intercambio siempre va a existir. Es que intercambio es distinto que consumir. Sí, por eso. El tema es que cuando se centra todo en eso, cuando empieza a ser problema. El consumo es una producción capitalista, en el sentido de que plantea que tú, para poder acceder al intercambio, tienes que tener dinero para poder comprar las mercancías. Entonces el consumo y la capacidad de consumo se refiere a que ya tú no necesitas tener un latifundio, una parcela, no. Necesitas tener una bolsa con plata al lado, y eso es lo que va a garantizar tu capacidad de consumo. O cosas con las que podáis endeudarte, una casa, no sé, si tenías el latifundio, te sirve porque te sirve para hipotecarlo en el banco. Esa es como la dinámica, que lo puedes transformar a hacer liquidez rápida de dinero con él. Ya, pues entonces, frente a eso, yo no creo que el tema sea como decir, toda esta cultura capitalista es mala y está podrida, que sí, puede ser. Pero dentro de esa cultura mala y podrida es donde se ha desarrollado nuestra clase y nuestro pueblo. Sí, o sea, entonces no partir diciendo no tenemos que crear algo totalmente nuevo, nadie nos va a pescar. Oye, interesante eso. Me llama la atención dos cosas. Recordar que estamos en Creadoras y Creadores de Riqueza, reflexionando sobre la gente que vive del trabajo. Nos pueden seguir en www.sociedadetrabajo.cl, en el Twitter, en @ Equipo FUNCIT, de Fundación Sociedad y Trabajo, y bueno, en el Facebook también como Sociedad y Trabajo. Me llama poderosamente la atención varias, pero quiero solo poner a discutir o a reflexionar dos. Pamela menciona a la nueva ola, como se le dice, feminista, al movimiento feminista, que yo sí me atrevo a utilizar la palabra contrahegemónico. Y por otro lado, tenemos a corriente o movimiento, enfoque, no sé, como visiones indigenistas, que en sí mismas son anticapitalistas, antiimperialistas, pero de pronto no se inscriben en esta lógica marxista, en fin. No se reconocen como un hijo de este momento histórico que tiene que subvertir, sino que se reconocen como, como otra, como una otra edad distinta a todo esto del capitalismo y con estos dos actores antagónicos, el proletariado y la burguesía. Entonces, quisiera preguntarle aquí a la mesa para que reflexionemos cuán importante, por ejemplo, son esto, el movimiento feminista en particular, y también cuán importantes son estas perspectivas que son absolutamente, a mi punto de vista, descolonizantes, descolonizadoras, y también deconstructivas, si se quiere. ¿De qué? De esta cultura que está construida. Entonces, a su criterio, no sé, desde su opinión, ¿cuáles creen que son estos aportes centrales, quizá? No quiero utilizar la palabra exclusivo, pero particulares que nos entrega a la sociedad el feminismo y el indigenismo. Mira, antes de contestar algo tan preciso, porque la verdad yo no me siento en capacidad, digamos, de explayarme mucho en eso, sí, en torno a la convocatoria y a la empatía, digamos, que siento, sobre todo por el sacudón que no solo que refiere a la sociedad en general, sino que sobre todo a la izquierda en particular. A mí me parece que eso es lo que más me importa, digamos, ¿no? Que dentro de un sector de que siempre se mantuvo como una suerte de margen, había una especie de anécdota que narraba en algún minuto, no sé si era Foucault o alguien por el estilo, que decía, el luchador social venía de la fábrica, que es su trinchera, y llegaba cansado. Entonces, ¿por qué? Porque luchaba todo el día. Trabajaba y luchaba más contra el enemigo, ¿no?, en su trinchera de lucha. Y llegaba a la casa y se sentaba en el comedor y su esposa, ya hay algún condicionante, su esposa y su mujer, que es la misma en este caso, le servía la comida. ¿Por qué? Porque él venía cansado. Venía cansado de la lucha y venía cansado, digamos, de enfrentarse al capitalismo todo el día. Por lo tanto, se merecía este espacio. Y una vecina le dijo de repente, oye, pues si tú has trabajado todo el día. No, si yo estoy en la casa nomás. Entonces, claro, ese comportamiento se mantuvo permanentemente. Es como esas cosas de la costumbre, ¿no? Que se enraizan y que no se cuestionan. Es como que el asado lo hacen los hombres y la ensalada las mujeres, aunque sea una fiesta de izquierda, ¿te fijas? Esas cosas tienen que cambiar, o sea, deben cambiar. Entonces yo creo que en un propósito desde esa micro dinámica espacial hasta formaciones de representación que son mucho más importantes y mucho más densas, que seguramente Pamela las puede explicar mucho mejor que yo. Porque yo no me he hecho parte, digamos, ¿no? Y eso yo creo que es parte de nuestra autocrítica. Es decir, hemos sido como bien espectadores, que compartimos, ¿no? Espectadores buena onda, si tú quieres, es decir, siendo partes, pero no incidiendo, no siendo. Ahora, de ahí entrar a una discusión si en ciertos espacios, por ejemplo en el universitario donde yo me muevo, hemos tenido la capacidad o la posibilidad de ser invitados también frente a esto, se han producido muchos debates, que este espacio es nuestro y este no es de los demás, digamos, y cosas muy, muy raras que a mí todavía me cuesta entender, a lo mejor por ser de otra generación, ¿no? Pero, en fin, ahí por lo menos sí se abrió, y como dice Pamela, se abrió un espacio, como se abrió a partir del movimiento estudiantil, que también algo tiene que ver con esto. Es decir, hay una serie, una concatenación de hechos del punto de vista social que están ahí. Ahora, lo que sí me preocupa, más en el fondo, es que esta concatenación de hechos sigue siendo eso. Es decir, concatenación de hechos que son también particulares. Y nos falta algo muy, muy poderoso todavía, ¿no? Es decir, está claro que cuando hay crisis económica, la movilización social se produce en forma casi espontánea. Y en Chile no hay crisis económica desde el 82. Por lo tanto, el capitalismo chileno se ha logrado sostener, a pesar de las variables, a pesar de la pobreza, a pesar, digamos, de los sueldos miserables, pero se mantiene porque no está en crisis, no ha estado en crisis desde ese momento hasta ahora. Por lo tanto, la pregunta es, ¿tenemos que esperar una crisis para movilizar a la sociedad completa y hacer transversalizar, digamos, más bien las luchas sociales? Y decir que no solamente la particularidad es importante, es decir, que los estudiantes no tienen que moverse solos, sino que junto a los otros sectores de la sociedad, y que los trabajadores de la salud no tienen que moverse solos, sino que también con los estudiantes, y también, se fija, entonces esa interconexión de la lucha social, digamos, hablándola en términos más genéricos, no se produce todavía. Y yo digo que ahí creo que nos está faltando ciertas dimensiones de acercamiento, de discusión, de transversalizar un problema que nos tiene en común al mismo enemigo, para decirlo de alguna manera, a pesar de los enemigos chicos que son internos, digamos, ¿no? Claro, claro. Sí, a mí, disculpa, me parece que yo lo plantearía como el término de que son movimientos que permiten tensionar, que nos tensionan a todos de alguna manera, pues, porque como tienen que ver con cosas culturales, nos obligan de alguna manera a todos a observarnos y a replantearnos qué somos, pues, qué estamos dispuestos a soportar, qué estamos dispuestos a reproducir, por ejemplo. Estaba pensando en el otro ejemplo que tú planteabas, en todos estos movimientos más indigenistas, más en torno a los pueblos originarios, ¿cierto? Que chuta, ellos como que desde el ejemplo nos invitan también a observarnos a nosotros en su práctica, en su insistencia, en su perseverancia, en su resistencia, en su dignidad. Y yo creo que nos fuerzan a todos, a los que tenemos pensamiento más crítico, a observarnos también en nuestra participación, en nuestro hacer. Pues, entonces yo por lo menos creo que si mientras haya movimientos que nos fuercen a esto, a esta práctica de autoobservación, hay que tratar de que avancen, de encauzarlo lo mejor posible para los intereses de la clase trabajadora y dejar que avancen. Claro, claro. Pamela, ¿qué opinas tú? Porque finalmente tanto estos movimientos indigenistas como siento yo los movimientos feministas, apelan a la liberación, a la deconstrucción si se quiere, pero también a la liberación en términos sociopolíticos, en términos psicológico, en relación a nuestras prácticas. Sí. ¿Cómo lo ves tú, Pamela, siendo feminista? Sí. Ya, yo primero como que sacaría el feminismo como de lo sectorial, como algo solo mujeril, ya. Propio, eminente, sino que lo pondría como un componente que viene a entregar una parte a esta tradición crítica que se construye desde el marxismo. Ahora el feminismo también está en disputa, por eso lo otro de todavía me cuesta entenderlo. Dentro del feminismo hay muchas vertientes, desde el feminismo liberal, no, claro, hasta no, el radical, el separatista, etcétera. Yo soy feminista marxista. Y de aquí y ahí lo que se trata es de entender cómo el capital en su proceso de instalación recoge aquellos aspectos del patriarcado que le sirven para el proceso de acumulación y explotación. Y por eso pasa lo que tú decías recién, por la división sexual del trabajo, la división sexual social y sexual del trabajo, porque es lo mismo, ocurre en todo plano y en todo orden. Ocurre, es parte de la reproducción social de la vida, porque se enseña. Se enseña en la casa, se enseña en los colegios, se enseña en las empresas, segmenta y segrega el mundo del trabajo. O sea, en torno a esa dinámica es que se empiezan a construir cómo se insertan las y los trabajadores. Y también se construye en torno a mitos, porque la mujer siempre ha participado del trabajo. No es como que siempre ha sido parte del trabajo. Las mujeres que censaron en el siglo XIX declararon ser parteras, ser corpiñera, trabajar en cocinería, etcétera. Participaban de las economías de subsistencia de sus casas. Lo que sí ha ocurrido es que ingresamos como el componente de mano de obra barato, porque hubo un sector del trabajo que por el cual nunca pagamos, y en tanto hay un sector social que no cobra por su trabajo, evidentemente cuando ingresa al trabajo va a ingresar cobrando menos, no va porque la otra opción es ándate para la casa y trabaja gratis. Y ingresa sectores que reproducen a gran escala lo que se hace en la casa. La salud, la educación, la limpieza, miren dónde se concentra el comercio, y que también tienen, sobre todo en la parte de comercio, trabajo muy informal. Ya, eso por un lado. Ahora, el feminismo sí ha sido capaz de ir generando esta cultura como dentro de la cultura que planteaba yo. O sea, porque hoy en día plantear aborto libre, gratuito, legal, en tres causales, es muy distinto a lo que a la gente le enseñan en el colegio. O sea, a mi sobrina en el colegio le enseñan que el bebé es desde que se juntó el óvulo con el espermatozoide. Eso no es ciencia. Eso no es real. Eso es enseñar culturalmente una forma, enseñar una cultura de vida, una ideología, una cosmovisión de vida, una ideología. Es enseñar parte de la ideología. Y el feminismo viene a rebasar todo eso. Viene a rebasar la cultura de la división sexual del trabajo y decir, en realidad, nosotras ya no queremos estos patrones predeterminados sobre qué es lo que podemos y lo que no podemos hacer. Viene a decir, ya no queremos más trabajo no remunerado. Eso es también una tremenda transformación cultural. Entonces, para mí lo que viene a hacer el feminismo socialista, del cual yo me siento parte, es, en verdad, plantear por dónde podríamos empezar a cambiar esta cultura social que ha permitido que se perpetúe un modelo. Y eso, como también lo decías tú recién, se veían desde las organizaciones de izquierda hasta las organizaciones de más de derecha. Y eso tiene que ver con que el feminismo tampoco es algo nuevo. O sea, la Unión Soviética en sus primeros 5 años puso aborto libre y gratuito, estaban dando debates de amor libre, derecho al divorcio, las mujeres pueden entrar al trabajo, etcétera. O sea, es una disputa que ha estado siempre. De hecho, perdona, la Revolución Rusa empieza un 8 de marzo. Exactamente. Con una movilización de mujeres. Y fue un levantamiento. Y por eso el 8 de marzo es el Día de la Mujer Trabajadora. Eso es lo que rescatan Clara Zetkin, la Rosa Luxemburgo y la Alexandra Kollontai cuando levantan ya después la primera conferencia internacional de mujeres. Relevar el 8 de marzo porque ese día había empezado la primera revolución de las y los trabajadores victoriosa del siglo XX. Entonces yo por ahí sí creo en este mensaje emancipador y liberador, o sea, lo comparto y lo trato de construir, que trae el feminismo, porque en verdad viene a romper las lógicas relacionales, culturales, las cuales nos han insertado desde siempre. Porque llega al núcleo, o sea, pone en discusión incluso cómo se construye en la unión, o sea, y todo el movimiento social se ha visto hoy día interpelado por esta condición, desde el Noma AFP, donde hoy día ya no pueden interrumpir a las compañeras cuando hablan, no se puede hacer eso ya, donde ya las compañeras tienen nombre, porque también acá hay lógicas que pasan. Yo siempre que voy a un evento de un sindicato, el compañero se sabe el nombre de todos los hombres y todas las mujeres tienen el mismo nombre, compañera, como el Loli, les digo así, o me invitan a paneles, no, y la compañera, no, yo me llamo Pamela, así como que mírame por mi nombre, ese es mi nombre. Entonces ese tipo de cosas. Y cuando uno le dice que esas son conductas machistas, no, es que ustedes se van por el chorro, ahora todo es machismo. Es que sí, pues todo es machismo, lamentablemente. Todo es machismo. Y hay algunos que son más intolerables, por lo menos para mí varios que se me han puesto ya casi intolerables. Y después cuando pasamos al tema de la descolonización, yo creo que va por un canal parecido, pero distinto. En el sentido de que lo que hoy día nosotras y nosotros... o los pueblos originarios que se encuentran en disputa con el capital, al igual que el feminismo, pueden poner en evidencia conflictos que el capital no está dispuesto a solucionar. Porque, por ejemplo, en el caso del pueblo nación mapuche, eso es crear un estado dentro de otro estado, o una nación dentro de otra nación, a un país tan neoliberal como Chile, que depende de sus relaciones neoliberales con otros países, tanto o más neoliberales con él, ¿les interesa que exista otra nación? Que además se declara que no va a querer nada con el extractivismo, claro, que va a echar a todas las forestales, que van a volver a recuperar sus territorios, etcétera. Claro. No quieren nada. O sea, jamás le van a dar el paso al mar a Evo Morales. Un Estado que reconoce los derechos inalienables de la tierra, que nacionaliza el agua. Lo primero que hizo Trump fue sacar las reservas Sioux que tenía en el norte y fue con tanque. Lo que no había hecho ningún otro presidente antes que él, y republicano, él fue y lo hizo y no le importó. Porque en el fondo el neoliberalismo es totalizante, pues tiene esa vocación y cada vez es más totalizante. Entonces, en ese sentido, la descolonización no es solo un tema cultural de que no me quiten mis raíces. Es una disputa contra el capital, de cómo se produce la vida y cómo se reproduce. Y desde ahí yo llego como al tema con el feminismo. Como que desde ahí veo que tienen esas sintonías. Ahora, y lo otro que quería contar antes de terminar, que hoy día en el feminismo no es como que yo entro a militar al feminismo y esa es mi única bandera. Nosotros estamos construyendo la huelga general del 8 de marzo. Estamos llamando a un encuentro nacional de mujeres que luchan, que ya hay casi 400 inscritas y que en el camino se han hecho ya más de 40 preencuentros de trabajo, de salud mental, de estudiantes, de mujeres territoriales, de luchas medioambientales, de mujeres migrantes, de luchadoras en salud. Se va a hacer una de mujer migrante el 6 de enero. Se han hecho preencuentros regionales. Entonces, ahí está ese componente totalizante que trae el feminismo, que porta el feminismo, que es capaz de unificar lo que antes no se había visto. Porque en todas estas luchas de derechos sociales, el componente principal somos mujeres. En la lucha por la vivienda somos mujeres. En la lucha por la salud somos mujeres, tanto en el trabajo como entre las usuarias y usuarios. En la lucha por la educación, el profesorado también es una rama feminizada. También son en su mayoría mujeres. ¿En qué otra? En la lucha medioambiental también llegan las mujeres. O sea, en casi la gran mayoría de la organización. Entonces, lo que ha ocurrido acá es que durante mucho tiempo el movimiento social fue insuflado en su mayoría por mujeres que no eran capaces de poder sustentar sus tesis porque había una cultura previa que decía que en realidad la mujer no hablaba en lo público. La mujer se expresaba en lo privado, en el ámbito de la reproducción biológica de la vida, de la reproducción de la clase, de la fuerza de trabajo futura. Oye, recordarles a las personas que nos están escuchando, a la hora que sea que estén escuchando este programa, en Chile o en el país de Latinoamérica y del mundo que sea, que fuere, quisiéramos entonces hacer una pausa, ir a una cancioncita. Esta es de González y los asistentes, y un poco habla de esta figura, de este sujeto que, como bien decía Pamela, este capitalismo totalizante tiene que crear. O sea, se totaliza a través también de la dispersión, la segregación y la construcción de estas categorías y de estos sujetos. Entonces vamos con la musiquita y volvemos con aquí, con Creadores de Riqueza. Soy vago porque no tengo hogar fijo ni medios de subsistencia. No ejerzo ninguna profesión ni oficio lícito, siendo que tengo cualquier aptitud para el trabajo. Soy vago porque sin licencia pido limosna en lugares públicos y sigo pidiéndola aunque ya me la hayan dado. Atento contra la salud pública porque ando cochino y hediondo. Inspiro fundadas sospechas si porto ganzúas, objetos contundentes. Ahora, si estoy en un lugar cerrado con una mujer de buena fama, se me acusará de rapto, intenciones deshonestas, intimidación, violación, estupro, sodomía, corrupción de menores y de cuánta cosa, por el solo hecho de ser un vago. Soy el sospechoso perfecto, un indocumentado culpable de todo tipo de delitos. Con un culpable como yo, la población civil estará tranquila. La opinión pública estará tranquila. Ocasiones he sido sorprendido en manifiesto estado de embriaguez en calles, caminos, plazas, teatros, estadios y en tantos otros lugares públicos que no me acuerdo bien. He provocado desórdenes y otros actos de violencia destinados a alterar la tranquilidad. He ofendido el pudor y las buenas costumbres. He participado en riñas y peleas. He herido, golpeado, maltratado de obra. He proferido expresiones en descrédito de las personas. Soy lo peor. Soy un tonto útil culpable de todos los males de la sociedad. Un negro, un gitano, un hijo de ladrón, un mapuche, un analfabeto. Échenme la culpa de todos vuestros pesares, fracasos, vicios y angustias. De todas vuestras desventuras. Inventen un castigo ejemplar. Defiendan el orden, hagan nuevos presidios, otras cárceles. Aumenten la población penal. Mientras sea yo el gran culpable, la opinión pública estará tranquila. La prensa amarilla estará tranquila. Oye, después de esa canción y después de esa cuña, donde escuchábamos al profesor Gastón Sublet hablar de si se quiere, esta cultura popular que recupera también esto de los pueblos originarios. José Miguel, ¿qué reflexión podría hacer y también invitar al panel a problematizar? Sí, lo interesante de lo que está diciendo, o de lo que plantea ahí Gastón Sublet, por eso lo fuimos a entrevistar en rigor, es porque él, como decía, está observando, está denunciando en 2010 en un texto que se los recomendamos, que se llama Refranes, Sabiduría de Tradición Oral Popular. Lo que está diciendo ahí en 2010 en ese texto es que la ideología que guía las decisiones de la autoridad estaría diametralmente alejada o sería diametralmente opuesta a la ideología que habitaría en el desarrollo de esta sabiduría propia del pueblo, por así llamarlo, chileno, y que estaría en la vereda de enfrente, estaría en una lógica opuesta, toda vez que el pueblo chileno habría reflexionado en torno al buen vivir, considerando cosas como el respeto por la naturaleza, cosas como la mesura ante el actuar, etcétera, mientras que la lógica que opera en la autoridad apuntaría más a la desmesura, como decía Zublet, a esta lógica de crecer, extraer, explotar hasta que la gente se esté enfermando, hasta que el planeta se esté enfermando, etcétera. Y lo interesante que aparece ahí es que él plantea una contradicción que uno pudiese decir que es basal, porque es como se nos trata de hacer vivir en una lógica que va en la dirección opuesta de lo que como pueblo, vamos a decir, habríamos reflexionado y habríamos acumulado con el paso de los siglos, como en relación a lo que debería ser la vida, en relación a lo que debería ser el fin, el objetivo de estar aquí de paso por la Tierra. Entonces, lo interesante ahí, insisto, es cómo aparece esta idea de ideología para que contiene esta otra lógica, ¿cierto? Y que logra aislarla y arrinconarla, ¿no? Sí. Mira, yo creo que hay varios temas ahí. Uno que dice relación con lo que se hablaba anteriormente respecto de la condición colonial, ¿no? De su superación de lo colonial. Yo creo que hay algo que a nosotros en general, la izquierda en particular, o las izquierdas, etcétera, la historia misma, es que muy pocas veces se ha puesto en juego el problema de la propiedad acá. Entonces, nosotros podemos hablar harto, lleno de intenciones, pero mientras no se ponga en juego el tipo de propiedad, pero el tipo de propiedad originaria de este capitalismo, y ese está determinado por el latifundio. El latifundio está intacto. Mientras está intacto, hay una clase, hay una oligarquía, hay una élite que está más arriba del hombro que solo la élite económica, la transaccional. Esa élite es la que le gusta salir a fumarse un puro, ¿no?, en sus terrenos y no ver el horizonte, sabiendo que cuando no se ve el horizonte quiere decir que más allá siguen siendo suyas las tierras. Ese enclave es total, es decir, es por qué no ha existido nunca de verdad una reforma agraria en Chile. Mientras no existe reforma agraria, es decir, el único lugar donde eso dejó de suceder fue en Cuba, en América Latina. Se rompieron 350 años de un tipo de forma de acumulación del capital que está asimilado a la forma del latifundio. ¿Y el latifundio qué es lo que es? Es la huella colonial. Es la huella colonial desde el punto de vista productivo y socioeconómico, y por lo tanto también cultural, que está en el fondo, que es lo que se ancla en América Latina. Las experiencias como la mexicana, que logra ganar una guerra revolucionaria campesina, pero no se toma el poder, ¿no? Hay otras experiencias, lo de Nicaragua, ¿sí? Acuérdense de la relación que también hay con Gabriela Mistral, ¿no? Gabriela Mistral le prestó ropa a Sandino, y no solo ropa, digamos, en el sentido estricto, económicamente. Se la jugó para que Nicaragua tuviese una guerra de liberación anticolonial, fundamentalmente, ¿no? Y están todas teñidas de lo mismo. Es decir, siempre se habló de que en el fondo el tema de la tierra, es decir, el tema productivo, donde está el germen de esta cuestión, era lo importante. Y eso se nos perdió de vista. Hoy día nosotros no discutimos eso. Nosotros discutimos cualquier otra cosa frente al capitalismo, pero menos donde está la acumulación verdaderamente originaria, para llamarlo de alguna manera, ¿no? Mientras ese estado de situación socioeconómica y productiva no se altere, no los pongamos nerviosos, ¿qué es lo que pasa en el sur? ¿Qué es lo que pasa en el sur? En primer lugar, fíjate que se habla de la región de la Araucanía, donde está el problema mapuche. Ya son dos cosas diferentes, pareciera que geográficamente no están en el mismo lugar. Fija, la región de la Araucanía tiene una condición jurídico-administrativa de carácter estatal, que es la representación geográfica, jurídica, pero dentro hay un problema que es mapuche, por lo tanto un problema que no le pertenece, está en cuesta, ¿no? Es decir, siempre que se habla de la conflictividad mapuche, porque así es, no es una conflictividad de la Araucanía, es una conflictividad mapuche. ¿Y dónde está la huella? Más allá de que existan distintos espacios, digamos, de reivindicativo, a mí me llama mucho la atención, entre otros, por ejemplo, la CAM, ¿no? La CAM, por ejemplo, tiene una visión sobre lo jurídico que es muy interesante, como otros más, digamos, son varias organizaciones, no es una sola. Y eso tiene que ver con que lo que está puesto en discusión no es el tema de lo ancestral, pero los medios de comunicación nos dicen que eso, y por lo tanto que es un absurdo. Pedir tierras ancestrales que tienen más de 500 años, ¿cómo se hace? No. Están pidiendo tierras que fueron firmadas por el Estado chileno a principios del siglo XX, que todavía la conservan, es decir, son los abuelos o los bisabuelos de estas personas que están hoy día peleando en ese minuto. No están peleando por pera al olmo, están peleando por algo concreto, que jurídicamente es posible. Por lo tanto, no están en el conflicto mapuche, están en la Araucanía, en el sentido de lo geográfico, jurídico, administrativo. ¿Me explico, no? La idea. Es decir, pero cuando el otro se transforma en un incómodo, lo que hago es marginarlo. Y lo margino y lo coloco, digamos, solamente en un flanco. Entonces, los medios de producción, perdón, los medios de ¿cómo se llama? Comunicación. De comunicación, que son oligopólicos, están concentrados en pocas manos, se encargan de hacer la pega, es decir, de situarlos con la conflictividad. Cuando la conflictividad está en otra parte, está en el ámbito jurídico estatal, es decir, está en el Estado chileno, no en ellos. Entonces, eso te explica un poco que el problema de la tierra sigue estando dentro del mismo lineamiento. La élite chilena, después de su fracaso, después de la gran crisis de la cuestión social de principio del siglo XX, digamos, que finalmente tiene que ver con el salitre, digamos, cuando se pierde ese espacio y entra Chile a ser el país de Occidente más pobre, o sea, más pobre que había en Occidente, ¿no? O sea, más pobre que Haití en la actualidad, más pobre que nada. Es el país más pobre con el nivel y las tasas de mortalidad infantil más grandes que hay en Occidente. Producto de dos crisis, la del salitre y la del 29, que chocaron juntas a un país que no tenía nada. Como salir, digamos, del pantano. Por lo tanto, vuelvo a insistir, esa oligarquía se fue y se guardó un rato. Y dejó pasar, digamos, a la mesocracia, digamos, para que se hiciera cargo de las cuestiones administrativas. Pero ellos están ahí, siguen intactos. Mientras no se ponga en juego, tengo la sensación de que el debate va a seguir, digamos, siendo marginal. De hecho, Héctor, ya... Perdón, Héctor Yeitul, a propósito del asesinato de Camilo, salió diciendo, yo por lo menos el único que he escuchado diciendo que aquí los responsables eran la familia Angelini y la familia Mate, no es el Estado, porque son la familia Angelini y la familia Mate los que instan al Estado a crear este comando jungla. El Estado trabaja para ellos. Claro, entonces. Y así ha sido. Claro, entonces se mueven en un nivel donde tienen la capacidad de influir de esa manera como para que terminen. Porque, como se decía, aparte de ser dueños de los medios de producción, aparte de ser dueños de la tierra, son dueños de los medios de comunicación, tienen la capacidad para convencernos que es necesario, que necesitamos, que era urgente tener ese comando y justificar todo lo que pasó. De hecho, ellos mismos salieron, como usted decía, salieron rápidamente a decir que esta era una cuestión que se trataba de algo marginal, que era delincuencia, que era un convicto casi, que había muerto en su condición de marginalidad, de externa al sistema, si se quiere. Entonces... Y lo que llama la atención es que lo que uno podría valorar ahí es que Héctor Yeitul, la CAM, han tenido la valentía de plantear el tema como debe ser planteado. O sea, aquí como se dice acá, el latifundio existe en la figura de las forestales, ¿no? Sí, las forestales son dueñas desde la cuarta región hasta la décima región, y les quieren renovar el decreto. Si es que la Michelle Bachelet creo que se lo renovó. Se lo renovó, no sé por cuántos años más para seguir sustentando lo que se ha sustentado durante los 200 años de República. Ahora, hay dos hitos que me parecen súper relevantes en América Latina. Bueno, el zapatismo, digamos, cuando surge, y que está contextualizado también en varios otros hechos políticos a nivel mundial que también son relevantes, ¿no? La caída del muro, qué sé yo, la desaparición de la Unión Soviética, que lo que implicó que en el caso chileno hubiese también una separación, ¿no? Dentro de la izquierda tradicional o las izquierdas con sus agrupaciones indigenistas al interior, que más bien eran como de orden campesino. Y el indigenismo comienza a tener presencia y autonomía, y eso me parece muy interesante. También fue ponerle un parelé, digamos, a una forma, así como hablábamos del feminismo, digamos, o de la mujer en concreto, digamos, un parelé a esta imagen de campesino indígena como sinónimo, cuando son dos cosas distintas, o pueden ser tienen la misma fuente laboral, si tú quieres, pero tienen dos orígenes distintos y tienen dos composiciones sociales distintas y reivindicaciones también, que se pueden cruzar, eso no tiene nada que ver con eso, sino que más bien tienen su autenticidad en ese plano. Y el otro es cuando llega Evo Morales, ¿no? En el caso boliviano. Menos mal que Bolivia está al lado de nosotros. Claro, para el neoliberalismo ojalá estuviera más lejos. Yo diría que al contrario, qué bueno que está al lado, que está pegado a nuestro país, más allá de las disputas, qué sé yo, en ese sentido. O sea, el nivel de influencia que puede acarrear el hecho de tener esa concepción jurídica y, ¿cómo se dice también, si tú quieres, medioambiental respecto de la tierra, de los seres humanos, un país donde la constitución avala con el mismo peso jurídico un ser humano, una planta y un animal, cuestión que en Chile es imposible de verlo de esa perspectiva, ¿no? Donde el hombre y la mujer tienen también el mismo peso, digamos, jurídico, etcétera. Son cuestiones que van mucho más allá y que cuestionan el problema del desarrollo exactamente. O sea, la constitución boliviana le quita la palabra desarrollo y ponen buen vivir. En Chile se dice, en las primeras reglones, digamos, que es un país, es un estado, nación, que busca el desarrollo para la satisfacción y para la felicidad de sus habitantes. El desarrollo ya es un tema. ¿Por qué el desarrollo? ¿Qué desarrollo? ¿A quién le preguntaron? Pero todo el mundo habla de desarrollo. Yo no creo que exista consenso en saber qué significa el desarrollo ni qué tipo de desarrollo queremos. O sea, ahí no hay consensualidad. Pero allá sí tienen consenso para decir lo que nosotros queremos es el vivir bien, que es lo que tú mencionabas. Eso está en el fondo. Eso está en el fondo y es mucho más de mucho más largo plazo que el desarrollo que tiene un objetivo económico de riqueza inmediata, nada más. Bueno, muchas gracias por invitarme. Ya, me tengo que ir. Chao. Vamos a despedir a Juan. Y oye, tirarle la pelota aquí a Pamela. ¿Cómo entiendes tú esta cultura de la que hablaba Gastón Sublet, esta cultura, si se quiere, con raigambre popular, imbuida de todos estos saberes originarios? ¿Cuál es el valor que tú le das a esto? ¿Y cómo ustedes desde Salud para Todos también incorporan esa otra cultura, esa otra sabiduría, tanto en el Lahuén, las medicinas, como también en esta... En este cambio de subjetividad? Sí, en el Salud para Todas y Todos, en el movimiento trabajamos, bueno, estamos en varias regiones, y existe Salud para Todos en Temuco, por ejemplo, existe Salud para Todos en Concepción, en Cañete, bueno, en Puerto Montt, Valpo y la región metropolitana. Entonces, la construcción de nuestra como proyecto programático, desde el inicio estuvo esta discusión metida entre medio, en el fondo, porque se encuentran desde un inicio como este deseo de poder apostar por un sistema nacional o único de salud, y las y los compañeros que construyen en el Gualmapu plantean que para ellos es muy complejo hablar de un sistema único, porque en los territorios mapuche, en el Gualmapu, se construye una salud que es mapuche, que tiene su... no me sé los nombres, no voy a intentar repetirlos tampoco, que lo voy a hacer mal. Además de la machi, de las meicas, hay una serie de otras áreas que son como componedores de huesos, de torceduras, o que se dedican solo a las hierbas, y que tienen y hacen y desarrollan y practican medicina hoy día. O sea, es un sistema que ha existido desde previo a la colonización. Durante todo el periodo de colonización e instalación del sistema, previo al que se instalara el Sistema Nacional de Salud, el pueblo pobre no se atendía en los consultorios porque no existían, sino que iban a estos sistemas de salud tradicional, a estos saberes medicinales. De hecho, también hay data en crónicas de Oreste Platt y de los conquistadores, que el ejército español preferiría atenderse con las médicas y médicos de los pueblos indígenas que con los pueblos españoles, porque tenían mayor conocimiento de las hierbas del territorio y eran más efectivos. O sea, tenían un grado de desarrollo en términos como de lo que vendría a ser herbología más avanzado. Eso se mantiene durante todo el periodo de constitución de los sistemas embrionarios de salud que tuvo Chile. porque los hospitales fueron siempre propiedad de la caridad cristiana, regentados desde las grandes oligarquías. En algunos sectores no habían muchas postas ambulantes, o sea, no había sistema de salud en práctica, habían pequeños embriones. Y ya con el Estado, o el capitalismo de Estado, podríamos decir ahí, post-Pedro Aguirre Cerda, un poco antes, se empieza a constituir este Sistema Nacional de Salud, que ya como tal emerge en 1952, y ahí ya empezamos a hablar de que sí existe un Sistema Nacional de Salud que es distinto a todos estos otros saberes, que tiene su infraestructura, que tiene su red, que es capaz de darle salud al conjunto de la población, a una cantidad mayor de la población. Ahora, ¿cómo lo vemos nosotros ya hemos decantado en que sí, queremos un Sistema Nacional de Salud, pero que sea un Sistema Nacional de Salud en el sentido de que lo que hoy día está amparado dentro de lo público sea ese Sistema Nacional de Salud. Que no queremos que haya más ISAPRE, pero que también queremos que nuestra nueva salud recoja los saberes ancestrales. O sea, que en el fondo no queremos una salud que se copie y se pega, sino queremos un sistema de salud que se construya desde las comunidades, desde los distintos lugares, que también son experiencias que en Chile se han hecho. O sea, en la Unidad Popular se decreta la democratización del Sistema Nacional de Salud, y eso va desde los consultorios hasta los consejos comunales y consejos provinciales. Eso se ha hecho antes, lo perdimos. La idea es tener de nuevo democratizar la salud, democratizar cómo se gestiona, cómo se concibe, cómo se practica, para que sea acorde a las necesidades reales de cada localidad. Entonces, si hay localidades en las cuales su identidad y sus saberes de salud tienen algo que entregar y aportar, que no sea marginada ni marginado de ello, que no esté ya más en los perímetros, sino que esté dentro, o si quiere estar afuera, que no sea porque no se le permitió ingresar, sino que es una decisión autónoma, una autodeterminación. Ahora, sobre el tema de la cultura en sí, es muy importante las identidades. Ahora, lo que yo planteaba recién, que en realidad tú no podías decir a la gente que renunciar a la cultura está de masas clásica, porque todo esto convive en sí. Hoy en día ya nuestra cultura, nuestra identidad cultural, tiene lo que traemos de antes, lo que venía de al lado, lo que viene del modelo, etcétera. La cosa es cómo dentro de eso nosotros vamos relevando aquello que nos permite ir haciendo transformaciones y no aquello que nos va enajenando más. ¿Cómo somos capaces de construir algo propio con identidad? Claro. Ahora, igual es cuático hablar de identidad. A mí, por lo menos, si bien yo me siento santiaguina y soy parte de la ciudad, etcétera, la conozco, siempre me he hecho ese cuestionamiento, que es en realidad la cultura y la identidad de Santiago es como difícil anclarla a un periodo histórico, a una influencia, no es así. Es como, nosotros tenemos como una cultura con raíces, pero sin raíces, no, con y sin al mismo tiempo, porque es una mezcla, no es como, por ejemplo, que tú vas a Cusco y está ahí la identidad milenaria está pegada en las paredes, o sea, no es posible sacarla. En el caso de nosotras y nosotros es totalmente distinto. Pero ahí, sí, pues por ejemplo, se dice, por ejemplo, que la idea de país es una construcción que uno podría identificar muy claramente en un momento del tiempo. ¿Qué es la nación chilena? Claro, si es cuestión de mirar el mapa, la nación chilena ha cambiado tanto. Cuando se empieza a construir esa lógica o esa noción de qué es ser chileno, qué es, qué implica. Más allá de bailar cueca. Claro, más allá de bailar cueca. Pero me llama, me dan ganas de preguntarte a propósito de que en trabajos que nos ha tocado realizar hemos escuchado en cómo desde el Estado, si se quiere, se hacen intentos por hacer conjugar dos cosas. La cosmovisión mapuche, por ejemplo, pero se instrumentaliza, diría como yo. Muy forzosamente. Claro, y se nos contaba que se hacían talleres, por ejemplo, de, no sé. Hay un hospital, de hecho, por ejemplo, de intercultural lengua. En Cañete. Y ¿ya? Bien, pero los funcionarios de los que... No, eso no es... Recibían eso como muy artificioso, como muy artificial. Por tanto, no lograba generar como una transformación de la lógica. Es que no basta con decirlo para que sea. Claro. Eso por un lado. Por ejemplo, acá en el consultorio número 1 hay un espacio que es para medicina mapuche. Y se usa, o sea, depende de si hay cuerpo en verdad para darle, si hay carne en verdad para, es, para esa figura. Pero en los otros lugares, o sea, por ejemplo, en el Walmart, pues es muy distinto. O sea, por ejemplo, claro. Las delegadas de salud, o sea, tienen una figura que representa a las comunidades en los servicios de salud. Las eligen las comunidades, pues se las van a cuando las nombran, las lleva toda la comunidad y van con ellas al servicio y aquí la presentamos, ella es la que va a hacer esto. O sea, esas figuras allá sí son más potentes, pero también están siempre como tienen el rol de como ser mediadoras entre lo huinca y lo mapuche, están siempre ahí en una situación difícil. Como una tensión. Están en una tensión, porque si bien ellas se asumen como mapuche, también plantean que les ocurre que muchas veces les pasa que te pusiste huinca. Y muchas veces esas dos formas de hacer medicina no son complementarias. No son complementarias. O sea, por ejemplo, porque el enfoque biomédico, que es el que predomina en Chile, es de tome un paracetamol. Claro. Tú vas y no te llevas el paracetamol. Y el enfoque mapuche es de, en lo que pasa es que tú te enfermaste en la guata porque tomaste agua del río donde está la empresa que contamina, y evidentemente eso te va a hacer mal a ti, y si miras las plantas, y tiene una lógica también, pues sí, ahí yo discrepo con las y los compañeros que plantean que no, que esos son como puros mitos. No, eso tiene una lógica, tiene un conocimiento del territorio, de saber cómo cambian las cosas y cómo va cambiando la producción y los seres vivos dentro de ella. Y también una lógica distinta en términos como de la causalidad, ¿cierto? Como sí. Que no es la causa inmediata. El agua ahora, está... No, claro. Es un diálogo en construcción. O sea, por eso nosotros planteamos una nueva salud para una nueva sociedad. Porque también, yo pienso por lo menos, que hay ámbitos de la salud occidental que siempre van a requerir. O sea, operaciones, radiologías, sí. Tratamientos como, no sé, cáncer. Cosas que sí requieren de la tecnología médica que se ha creado. Y también hay ejemplos, pues Cuba. Cuba tiene su medicina, o sea, es uno de los pocos países que tiene medicina comunitaria. Y también tiene un alto desarrollo tecnológico y ambas dos cosas conviven. O sea, convive esta cosa que es un poco más... también es un país que tiene, le faltan muchas... Está intervenido, etcétera. Entonces, no tienen fácil acceso. O sea, como que han sabido hacer convivir como todo este desarrollo medicinal con sus propias precariedades y seguir creciendo junto con la pauperización a la que están sometidos. Sí. Oye, José, y Pamela, y toda la gente que nos está escuchando aquí y en la quebrada del ají, vamos con una cancioncita y después con las palabras ya, las reflexiones finales. ¿Qué canción vamos a programar, José? No se diga que somos hispanoamericanos. Oye, pero viene calzado para lo que estamos conversando. Congreso. Bueno. poquitito de sentido común. Esto se llamó siempre Mapu. ¿Con qué derecho cambiamos el nombre a las cosas? Huincachehuaqueñeña con Marichau. No se diga que somos hispanoamericanos, somos mapuches, gente de la tierra. Por favor, un poquitito de sentido común. Esto se llamó siempre Mapu. Si uno no conoce el sentido, ¿qué es lo que pasa? Le puede dar un camino insensato a su vida. La palabra insensato significa sin sentido. Si uno conoce el sentido de la vida y lo asume, tendrá una vida sensata. Si no, se transforma en un insensato. Ahora, cuando no se conoce el sentido de la vida queda a merced del capricho del hombre, ¿cierto?, de las organizaciones. Entonces, ¿cuál es el fenómeno más común? La acumulación de riqueza y la acumulación de poder. Esto es lo que ocurre cuando el hombre no conoce el sentido. ¿Cuál es la ventaja del pueblo sobre el estamento ilustrado de la nación? Que al vivir ellos insertos en el orden natural, porque toda esta sabiduría es rural, no es, no es urbana, al vivir insertos en el orden natural durante milenios, ¿no?, ellos se han adaptado a los ritmos de la naturaleza. Entonces, la naturaleza lo que determina es la estructura del acontecer. En los ritmos naturales, todo se da dentro del fenómeno del crecimiento gradual. Una cosa empieza un proceso en su estado de germen, después viene un desarrollo ascensional, llega a un límite superior que podemos llamar auge, y después comienza a declinar en un proceso descendente, hasta que se anula, termina el proceso, ya. Entonces, eso lo tiene muy claro el pueblo. Se da cuenta cuando sí y cuando no. Cuando una cosa va en descenso o cuando va en ascenso. O cuando llegó a su máximo, también se da cuenta. Ahora, eso por intuición, no por intelecto. El intelecto tiene una ambición ilimitada, aumentar conocimiento de forma ilimitada. Entonces, eso le da al pueblo muchas virtudes. Le da la virtud de la paciencia. Le da la virtud de la constancia, le da la virtud también de la sencillez de la vida, de la humildad como actitud fundamental frente a este poder que maneja el universo en el fondo, que determina las estaciones, que determina los instantes, que determina que una cosa esté en su estado de auge, o que una cosa esté en su estado de germen, o que finalmente esto se acabó, ¿cierto? Entonces, trabajo pagado, mano retirada. O sea, una vez terminado este asunto, no sigas insistiendo. O una vez logrado, busca por otro lado. ¿Qué es lo que hace, digamos, la cultura urbana de las personas que no conocen el sentido de la vida y la estructura del acontecer, ¿no es cierto? Insisten más allá de lo necesario, ¿no? Entonces, claro, viene el fracaso. O se adelantan al momento oportuno y de ahí viene el pan se quema en la tapa del horno. O que en vísperas adelanta, que puje, cumpla y aguante, porque le va a fallar la cuestión, lo hizo antes. Entonces el pueblo tiene un olfato muy desarrollado para saber cuándo meter la mano o cuándo sacarla, cuándo dar el primer paso y cuándo parar. Bueno, toda esa sabiduría fue acumulada por los pueblos a través de centenares de miles de años. Entonces eso te explica por qué vas al centro de la selva amazónica y te encuentras con un pueblo que vive desnudo, pero si tú conversas con sus ancianos vas a quedar con la boca abierta, porque ellos no viven en edificio, en departamento, no tienen ninguna comodidad, viven con lo que les ofrece la organización de la naturaleza. Pero resulta que si tú empiezas a pensar, para vivir en plenitud una situación como esa, lo que tú recibes, lo recibes directamente de la madre naturaleza, ¿no es cierto? Se requiere una tremenda sabiduría. Una persona que no pertenece a esa tradición trata de hacer eso, muere de hambre. Por eso se está ensayando ahora, no sé si han visto este programa de televisión, esa que la gente al desnudo se va a la selva y trata de sobrevivir. El hombre blanco, civilizado, con mujeres y todo, les cuesta tremendamente, y es lo que están tratando en el fondo, de revivir esa experiencia que se vivió hace el tiempo del hombre cromañón. Y mesura significa eso, mesura es medida, se pierde la medida. ¿Y quién da la medida? La naturaleza da la medida. Todos los ecosistemas indican hasta cuándo tú puedes beneficiarte de lo que un ecosistema te puede dar, pero hay momentos en que el ecosistema te va a decir, hasta aquí no más. Por ejemplo, en la pesca, esa pesca de rastreo del fondo del mar, eso es la extinción de las especies. Por ejemplo, la sierra, que era un pescado muy desaparecido de las costas de Chile, ya era el pescado más común en la pescadería, o en las caletas de Valparaíso, ¿no? Ya no hay sierra. Va a pasar lo mismo con la reineta y las ballenas, disminuyeron una cantidad impresionante. Ahora, esto empezó hace 10.000 años, se llama la revolución cognitiva por un lado, también la revolución agrícola por otro. No se sabe por qué el hombre tomó una decisión como esa. Antes era recolector, cazador, y los antropólogos modernos han probado que esta vida era mucho más segura, aparentemente no pensaría lo contrario. Era mucho más segura, mucho más descansada incluso. O sea, el hombre vivía en comunidad de no más de 150 personas y iban itinerando por la tierra, ¿no es cierto? Lo que no encontraban aquí, lo encontraban más allá. Y lo que encontraron hoy aquí, la tierra no tiene por qué negarlo, mañana un poco más allá. El tener que plantar ahora significa tener que limpiar el terreno, tener que regar. El hombre hace esfuerzos que antes no conocía. Vivir agachado, ¿no es cierto?, recogiendo piedras, recogiendo porquerías para limpiar, después sembrar. Y ahí después, una vez que el campo comenzó a germinar, puede venir otro pueblo a quitártelo, entonces nace la propiedad privada y la vida sedentaria. Entonces tú te tienes que quedar ahí. Y al quedarte ahí, tenés que crear un poblado, nace la ciudad, ¿no? Y en la ciudad ves lo que tú has hecho con tus manos, ¿no? Ya no es la naturaleza lo que ves en la ciudad. Entonces ahí nace la explosión demográfica también. En la ciudad empieza la explosión demográfica, pero los grupos itinerantes nunca pasaban de 150, era un máximo. Ahora piensa tú lo que fue el pueblo de Israel. Con 12 tribus, cada tribu, término medio, 100.000 personas. Entonces tienen que tener una tierra, esa era la tierra prometida. La tierra prometida no era un regalo, había que conquistarla por las armas. Y ahí arrasaron, masacraron un pueblo y se apoderaron de la tierra y se transformaron en agricultores. entonces ahí la explosión demográfica en el mundo. Entonces dice, comparando lo que fueron estos grupos de 150, porque la tierra era muy feraz, la tierra daba mucho fruto, ¿no? Comparando con lo que fue después, esa misma tierra, sembrada, cosechada, poseída, a veces en exclusividad, remanente para las clases no trabajadoras, como los nobles, los caballeros. Eso fue mucho más doloroso para la humanidad, dicen ellos, que las dificultades que podía encontrar una tribu itinerante. Y quedó, porque mucha gente quedó viviendo en el campo, en pequeñas comunidades. Por ejemplo, una aldea chilena del siglo XIX puede haber tenido 600 o 500 habitantes, hermano. Ya no es demasiado. Entonces, entre medio de estas personas surge un tipo humano, hombre o mujer, que tiene más intuición, que tiene más fortaleza interior que otro. Se transforma en el sabio popular anónimo. Todos los pueblos, sin excepción ninguna, han observado en su experiencia el orden natural y del acontecer, de la estructura del acontecer natural, que todo lo que acontece está basado en dos principios. Es la clasificación más amplia, más general que se puede hacer todos los fenómenos. En uno fenómeno, en un grupo de fenómenos, actúa un principio fuerte creativo, y en otro grupo de fenómenos actúa un principio suave receptivo. Entonces, ¿qué determina eso? La estructura dual, la estructura bipolar de todo acontecer. Por eso hay hombre y mujer. Por eso el genital masculino es activo, penetrante, el de la mujer es receptivo, ¿no? Ahí está en forma visual los dos principios, ¿no? Principios creativos. El hombre pone la energía inicial, pero quien le da forma a la criatura es la mujer. Entonces ahí está energía y forma, ¿no? Y eso valió para todas las hembras y machos, animales y vegetales, ¿no? Después para los elementos igual, ¿no es cierto? Hay el frío y el calor, ¿verdad? La noche y el día, hay invierno, verano. Entonces, tú empiezas a mirar, es la clasificación más general que se puede hacer de todos los fenómenos que acontecen en el universo incluso. Entonces, si todo es dual, cuando pierde la mesura uno de los principios, que generalmente es el activo fuerte, como toda la estructura es dual, surge inmediatamente un desarrollo en el otro polo. Este tiene la ventaja de nada más que en los hechos, ¿no? Y este está como relegado, sus creaciones están como desprestigiadas frente al triunfo, el éxito, la riqueza, la gloria, ¿no es cierto? Claro. Sin embargo, este, al tener un despliegue de energía tan grande, eso también te lo puede decir la sabiduría, ¿no es cierto? El auge que tiene es de muy corta duración. Entonces, ¿cómo te lo dice el pueblo? Te dice, una granizada no puede durar un día. Con 15 minutos te destruye una ciudad, ¿no es cierto? Una tempestad eléctrica no puede durar un año. Un terremoto no puede durar una hora. Son despliegues de energía extraordinarios que siempre en la naturaleza son de muy corta duración, porque lo normal es el equilibrio entre los dos principios. Entonces, en este momento sale disparado hacia el cielo, ya sea los planetas, a conquistar el universo, el principio creativo fuerte. Entonces, inmediatamente se crea una anticultura, una disidencia que es cada vez más aguda, más potente. ¿Y en qué lo noto yo, por ejemplo, en Medialuz? No. En tiempo de la dictadura, había muy partidario de Pinochet, contrario a Pinochet, se sacaba la cresta entre ellos, se odiaban. Hoy día, consenso absoluto, venga del barrio alto o de una población del alumno, el consenso total. ¿Cuáles son los valores fundamentales? El respeto, el amor, la tolerancia, la solidaridad. Entonces, se está robusteciendo este polo que ha sido como expulsado. La soberanía del mundo te responde. Esta dualidad está buscando su equilibrio por el otro lado. Entonces, la gente que representa esta postura no debe seguir los expedientes de este lado, porque en el fondo te vas a pactar con ellos. Entonces, tú puedes decirle a esta gente, no tenemos ningún poder, esa es la gracia, huevón, no te has dado cuenta, esa es la gracia. Porque si tuvierais poder ya habríais pactado con los otros, porque sería igual a ellos, estaría explotando a otra gente, estaría engañando, estaría ganando plata, estaría olvidándote de quién eres, eso es lo que está. Esa es la gracia, no tener ningún poder. Entonces yo les pongo el ejemplo de lo que yo llamo el carpintero de Nazaret, ¿cierto? Un anónimo, un gallo no violento, amoroso, diligente, que de repente se le pasa la película que es el Hijo de Dios, empieza a predicar todo esto, el reino de Dios, y algunos le creen, pero como es valiente y enfrenta a las autoridades, termina clavado en un palo, y se muere, dicen que resucitó, la mayoría de la gente no le consta, pero ¿dónde está la fuerza? Que al cabo de 3 siglos, lo que él enseñó cambió el paradigma cultural de todo el mundo civilizado. Y el imperio romano mismo tuvo que hacerse cristiano. Entonces, edicto de Teodosio, religión oficial del imperio, el cristianismo. Y la figura de Cristo en todas partes, pintado en las capillas, en la nueva arquitectura que surgió, la arquitectura románica, paleocristiana, ¿no? Entonces es una potencia tremenda, pero que parte de la no potencia, del no poder. Entonces hay muchos alumnos que manejan el concepto de el poder del no poder. Y eso lo escuchaba yo mismo. Ellos se dan cuenta de este problema. No tengamos ningún poder, no los imitemos en nada. Déjalos que ellos, ¿cierto?, se derrumben porque no van a durar mucho. ¿Qué pasa con Trump? ¿Qué pasa con Putin? Déjenlo. Ellos le están poniendo fin a esto. Mientras más brutos se ponen, más rápidos marchan hacia su fin. Entonces necesitamos un hombre tan imbécil como Trump en este momento para que esta cuestión se vaya a la mierda. Ahora, ¿ellos van a salir a ocupar el poder? ¡No! No deben imitar a los que ya pasaron. Tienen que buscar otra forma. Nos organizamos de otra manera. Y si ahora creemos que por la vía política podemos acceder al Congreso, estamos totalmente equivocados. El Congreso, los presidentes, los ministros, la cuestión pertenece a una cuestión que ya se va a acabar. Entonces preparémonos para el momento que esto se vaya a la mierda. Ahora va a ser tremendo. O sea, aprontemos, no, yo me voy a ir luego, ustedes no. Son jóvenes, van a ver la catástrofe. Bueno, el fenómeno ya se está dando. Por ejemplo, el sociólogo Pablo Neus se fue a vivir a Chiloé. Una vida sencilla, barata, ya no tiene mayores exigencias, siendo un señorito de la alta sociedad, ¿no? Se fue a vivir como guaso allá, o como indígena. No podía tolerar esta cuestión. Su hermano está aquí, claro, tiene su editorial, gallo figura, o hermoso. Y el otro, muy exitoso con las mujeres, que de repente se lo puede entender que esta weá no es para él. Se vaya, y un primo mío, que fue decano de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Chile, también se fue para allá a vivir una vida como de guaso, como indígena. Eso es lo que está pasando. Y si tú averiguas qué ocurrió en Francia, es lo mismo. Se van a vivir una vida sin exigencias, sin figuración. Eso está pasando. No sé cómo será en China, que el poder ahí del Estado no es demasiado fuerte, ¿no? Pero yo sé, en los países célticos, por ejemplo, Irlanda, Escocia, es increíble el movimiento de la égida de la gente hacia los campos, donde nadie los molesta, donde, claro que de repente viene una termoeléctrica o todas esas porquerías, pero el fenómeno ya está ocurriendo, la gente vuelve a la tierra, vuelve a los lugares, a las comunidades organizadas, con ley, con reglas. Existe en Europa cualquier cantidad, ¿no? Mi maestro fue discípulo de Gandhi y fundó 5 comunidades en Europa que se vivía de esa manera, ¿no? Y él era un príncipe, tenía 2 castillos, uno en Sicilia y otro en Florencia. Hizo voto de pobreza, se lo regaló a sus hermanos y él quedó sin nada. No tenía plata, no tocaba plata siquiera. Se hacía él su ropa, aprendió a tejer. Gandhi le enseñó todo eso. Entonces él fundó 5 comunidades e incluso el gobierno le regaló tierra para que fundara estas comunidades en lugares muy abandonados, sobre todo el sur de Francia, donde el país es menos, mucho menos poblado, digamos. Había mucha tierra abandonada, entonces le regalaron de repente una tremenda tajada de tierra y él levantó la agricultura en esa zona e hizo una aldea. El fenómeno se está dando. Seguimos haciendo creadoras y creadores de riqueza, aquí reflexionando sobre la clase que vive del trabajo, ¿cierto? Y nada, pues reflexiones ya al cierre, para finalizar este episodio, el tercer episodio de Creadores de Riqueza, y que estamos transmitiendo por todas las radios comunitarias y también por la página www.sociedadytrabajo.cl. Pamela, en relación entonces a lo que se ha conversado también, y también a los medios de comunicación, que es un tema que siempre es necesario abordar, algo se hablaba en el bloque anterior de este oligopolio, ¿cuál entonces es la importancia, si se quiere, de nosotros transformarnos, pero también transformar instituciones para el pueblo? Me refiero o pienso al tiro en los medios de comunicación, en esta labor de la comunicación popular, comunitaria, esta comunicación obrera, cuando se dan esos espacios. ¿Cuán importante es eso, disputar esas instituciones desde los trabajadores, justamente para generar contrahegemonía o una cultura popular, si se quiere? Oh, me pillaste un poco con la pregunta. A ver, ¿cómo se construye poder popular en el fondo? Eso es lo que apunta. Yo pienso que para el poder popular no hay receta. O sea, como que no hay un manual donde uno vaya y diga cómo se construye el poder popular, sino que en realidad tiene que ver, uno puede ir aprendiendo con las organizaciones políticas, sociales, tratar de ir haciendo más certeros los análisis para tener mejores estrategias y mejores tácticas. Ahora, como te comentaba recién, yo creo que el poder es una relación social, es dinámico, no es una cosa, no es un día de, no es un aparato que existe después de un día que tú vas y te tomas el poder, sino que es algo que se va construyendo y se va construyendo en la medida que la organización política social es capaz de ir transformando la realidad. Por lo menos nosotras en el Salud para Todos y nosotros hemos tratado de que lo que vayamos armando, aunque sea lento, sea con base real, sea con asidero en la realidad. Independiente de si, porque pasa mucho que concurren activistas, organizaciones que tienen pega territorial en la base, así como que la pega más clásica de base, más poblacional. Hay compañeras y compañeros que tienen pega en organización sindical, pero que lo que va haciendo el Salud para Todos es la unión de estas tres cosas, sea capaz de ir entregando transformaciones concretas. O sea, por ejemplo, ya vamos a mirar qué es la salud y vamos a establecer un diagnóstico común. Oh, hay muchos diagnósticos, sí, hay muchos diagnósticos, pero hagamos el nuestro, uno común, nuestro, ya lo hicimos. Ahora, hecho el diagnóstico, queremos establecer cuáles son nuestros principios en base a los cuales vamos a pensar una nueva salud. Y hacemos un encuentro y hacemos esos nuevos principios, y eso va generando que, independiente de las diferentes realidades territoriales o locales o regionales, haya un algo común que se va cuestionando. O sea, por ejemplo, que cuando se abre una mesa social del Salud para Todos es porque hay un problema concreto en esos lugares de acceso a la salud. Por ejemplo, el caso de la niña que falleció en el hospital Von Buren por mala atención. Eso permitió que el movimiento, que ya había adquirido experiencia en otros conflictos de hospitales, dijera, acá hay un caso grave, hay que hablar con las instituciones de derecho humano, hay que ir a los medios, etcétera. Pudimos ser un aporte a esa comunidad, y hoy día se levanta una mesa social de salud en ese territorio, en ese lugar, donde los padres de la niña son parte muy importante de la organización, y compañeras y compañeros que son del Salud para Todos, no llegan y dicen, no, es que esto tiene que ser salud para todos, sino que en el fondo construyen algo que tiene que ver con ese territorio y que se puede vincular al movimiento, de alguna manera. Entonces ahí, y además ese algo se construyó al calor de una disputa con una entidad, con una institución. Yo pienso que quizás por ahí va un poco, en la medida de ir acumulando fuerza, porque el poder contrahegemónico es solo poder, solo puede superar a la hegemonía en el momento en que es más que esa hegemonía. Y eso implica un proceso de lucha gigante. Entonces, eso te planteaba recién, para mí es más cómo se construye, va construyendo poder popular, pero no el poder como una cosa, sino como esa noción de acumulación de fuerza, de capacidad de lucha, de ir instalando un programa. Para mí el problema pasa porque nosotros no hemos, el movimiento social no ha sido capaz de instalar un programa, no en el sentido de tener un pliego de reivindicaciones, porque esos están, sino un programa en el sentido ideológico, pues, epistemológico, de cuál va a ser la vocación de ese programa, a qué sujeto y qué sujeto le va a hablar, qué paradigmas del modelo va a interpelar. Recién acá el compañero decía el desarrollo. Nosotros vamos a hablar de sustentabilidad, de feminismo, de ¿cuál va a ser el paradigma? ¿Qué es lo que va a poner como alternativa? Y frente a esas alternativas, ¿en qué ámbitos de la vida van a haber propuestas de transformaciones concretas, directas? Por ejemplo, desde el feminismo hoy día se está instalando, a pito de la discusión que dimos en el encuentro de mujeres y pensiones, que en realidad el problema de las pensiones de las mujeres no se soluciona ni con bonos, no, es un sistema nacional de cuidados. El problema central para nosotras es cómo eliminamos el trabajo no remunerado. ¿Cómo sacamos eso? Que no sea un bono salarial, es un bono a la, un bono del Estado a la, entre comillas, dueña casa. Exactamente. ¿Cómo se disputa el salario hoy día? O sea, ¿cuáles son los conflictos que van a nutrir ese programa? Yo creo que en esas cosas estamos atrasadas y atrasados porque la izquierda está disgregada, separada, y los intentos de unión hoy día, sus paraguas, no es un programa en ese sentido, sino un programa más en el otro que hablaba, como de juntar todas las reivindicaciones y escribirlas bonitas en un papel, claro, y armar un paradigma eleccionario y después tratar de juntar firmas. Sí. Ahora, la pregunta también iba enfocada a este trabajo sistemático, persistente que hacen los medios populares y la radio comunitaria, también para darle la batalla a estos aparatos de dominación o qué sé yo, sí, aparatos de dominación cultural, y que en ese sentido las radios comunitarias, la comunicación popular en general, permite esto que decía Pamela también, ir construyendo sistemáticamente, interrelacionar los sentidos de los territorios, que quizás es más lento, pero en el fondo también darle la disputa a estos medios concentrados, no sé, lacayos del sistema, entonces, del sistema capitalista neoliberal. José, tú desde esa lectura, ¿cuánto esto impacta o podría impactar, o ves tú que está impactando en esta construcción de un sentido común territorial, en fin? Sí, yo creo que Pamela dice algo que hoy por hoy yo creo que se torna en la clave, que es como construir, porque ante la pregunta cómo se construye poder popular, a mí como que la primera tentación de respuesta que me surge sería haciéndolo. ¿Qué quiere decir eso? Dejar de pensar y tratar de hacer cosas. Construir. Entonces, por ejemplo, el caso que pone Pamela de lo que hace Salud para Todo y todo lo que propicia, y desde la lógica en que lo propicia, eso es dejar de pensar y hacer. Tener disposición, dedicarle energía. Si usted quiere, praxis. Y en esa praxis, el disputar el ámbito de los medios de comunicación es uno de los ámbitos esenciales por disputar. Porque eso te permite difundir ideas, te permite difundir críticas, te permite difundir sentidos comunes. Por eso es que ellos se han apresurado tanto a, y cuando digo ellos digo la élite, se han apresurado tanto a colonizar lo más rápido posible o monopolizar lo más rápido posible todo lo que tiene que ver con televisión, con radio, con periódico. Y ahí es cuando yo veo que el rol de las radios comunitarias, el rol de las redes de radios comunitarias, por ejemplo, o lo mismo que tiende a pasar con las redes sociales, esencial, por no. Sí. Porque si uno logra tener incidencia en ese ámbito, tiene más posibilidades de hacer sentido común. Y en eso yo creo que, no, que nosotros, la gente que adherimos al pensamiento más crítico, que queremos la transformación de la sociedad y que creemos en la urgencia de eso, ahí concuerdo con Pamela, hemos estado bien atrasados. Es uno de los ámbitos en los que hemos estado atrasados y es uno de los ámbitos en los que hay que empezar a poner energía, a poner ganas para recuperar el tiempo. Y empezar a construir con la calma de que esto no se transforma en uno o dos años, sino que hay que, como también concuerdo en eso con Pamela, implica la construcción de un programa que mire no en el mediano plazo, sino que en el largo plazo, porque la transformación social no es eventualmente algo que se construye de un día para otro, sino que va a ser un proceso y dentro de ese proceso hay que disputar los espacios de comunicación porque eso nos va a permitir, como decía hace un momento, construir sentidos comunes. Sí. Entonces, en esto que hemos conversado en este programa en relación a cómo se articula trabajo, cultura, ideología, la disputa sobre cómo se comprende el trabajo hoy en día también pasa por tener medios de comunicación que reflexionen en torno al trabajo de una manera distinta y no solo se hable de trabajo cuando aparece la cifra de desempleo, por ejemplo, o cuando se lanza tal o cual bono, sino que hablar del trabajo en términos de la relevancia que tiene en la vida cotidiana, que es central, pues, la centralidad del trabajo, por más que no hayan intentado convencer de lo contrario, sigue siendo la centralidad. Una de las cosas centrales. Así que por eso mismo yo creo que es necesario disputar esos espacios de las comunicaciones. Sí. Vaya entonces el abrazo sincero, cálido y fraterno a las y los trabajadores, a las y los comunicadores sociales, a la red de medios de los pueblos, a la red de medios populares de toda Latinoamérica, a las radios que nos retransmiten. Y nada. Terminó el tercer capítulo de Creadores y Creadoras de Riqueza, donde nos dedicamos, justamente como decían aquí los compañeros y compañeras, a reflexionar sobre la clase que vive del trabajo y desde los distintos enfoques. Hoy fue cultura, seguiremos con otros capítulos y los invitamos a visitar sociedadetrabajo.cl, a seguirnos en las redes sociales, en el Facebook, en el Twitter. Y también a seguir a Salud para Todos y seguir esta discusión, compartirlo, difundirlo, compartirlo con la comunidad, escucharlo en familia con las organizaciones. Agradecerle a todo el equipo acá, al sindicato que pone a disposición el estudio. Y a ustedes, pues a ustedes que fueron parte de este tercer y bello capítulo, donde ustedes también aportaron con todas sus reflexiones acerca de la clase que vive el trabajo. No sé, palabra al cierre, saludos. Muchas gracias por la invitación y las dejo invitadas a todas las luchadoras en salud para el 24 de noviembre en Nathaniel Cots 125 en la caja de 18 de septiembre en su auditorio. Y para el 8 y 9 de septiembre al Encuentro Nacional de Mujeres que Luchan. Bueno. Sí, yo solo decir organizar, organizar, organizar para luchar. Gracias por la invitación y nada. Nos estamos escuchando. Organizar. Chao, chao, que estén bien. Nos estamos organizando. Creadores de riqueza. Reflexiones sobre la clase que vive del trabajo.